Duty to have to inform the House the Right Honourable Member for Cardiff North West, Mr. Michael Roberts, has dropped dead. Order! Order! Tory Funerals, queremos más Tory Funerals. Muy buenas tardes, con esta musiquilla arrancamos una nueva edición de Anábasis en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, emitiendo en el 107.3 de la FM para la heroica ciudad y alrededores y para todo el planeta vía internet a través de la web de la emisora www.radiocuca.org. Anábasis es un espacio que desde hace 4 años y pico viene ocupándose de diversos episodios históricos, con predilección con aquellos relacionados con la lucha de clases, acontecimientos, discusiones o grupos que estas generan. En nuestra web anábasis.radiocuca.org puedes acceder a todas nuestras emisiones pasadas para escucharlas o descargarlas. El programa se emite en otras emisoras que tienen a bien pasarnos en sus parrillas, por lo que quizás nos estés escuchando a través de las mismas, a través de Radio Bala de Manresa, de Radio Almaina de Granada, de Radio Ela de Madrid, de Radio Mistelera de Denia, de Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile o de Radio Activa de Alcoy. En cualquier caso, sed bienvenidas y bienvenidos a esta nueva atribulada emisión. Pues ya me iba a marchar de la emisora porque pensaba que se me había olvidado el guión en casa y finalmente ha aparecido. Cerca de las 7 de la tarde del miércoles 26 de abril de 2017, queda pendiente finiquitar, al menos por el momento, el tema de la Revolución de los Claveles de Portugal en el año 1974-1975, para acercarnos, queda aparcado este tema, decía, para acercarnos a las andanzas del militante anarquista Jan Bon, desde sus tiempos de hippie melenudo en los agitados días de 1968, a la actividad del grupo y publicación Clash War en los años 80. Lo haremos con la traducción de sus memorias, que se publicaron en Cornellá por la editorial El Grillo Libertario y bajo el título Golpe al Rico, confesiones de un anarquista británico a finales del pasado año 2016. Un programa que, por este ir y venir radiofónico que mal que bien realizamos entre grupúsculos y corrientes, pues enlazará con varios episodios de Anábasis, especialmente con el programa dedicado a Kim Mob y los situacionistas ingleses, con el dedicado a la revuelta de Brixton de 1981, o con aquel que grabamos con el título De mayo de 1937 a mayo de 1968, arrancamos. A stupid fucking joke! Como decía en la introducción, vamos a ocuparnos de Ian Bond, de Class War, etcétera, de la mano de este divertidísimo libro, una lectura para pasar un gran rato, en muchas ocasiones desternillante, pero que no por ello deja de constituir una buena fuente de reflexiones, de personajes, de corrientes y de grupúsculos dentro del panorama del radicalismo de los territorios que forman eso que llaman Gran Bretaña. Como en otras ocasiones, realizaremos algún comentario y leeremos también extractos que ni mucho menos agotan el interés del libro, ¿eh? Y bueno, aprovecho para dar las gracias al compañero de Radio Cuca que me lo ha prestado y que conduce el recomendable espacio Años de Grisú, que podéis escuchar todos los domingos a las 7 de la tarde, o buscar sus podcasts en archive.org. Una vez más, disculpar por lo atribulado del espacio de radiofónico de hoy. Y empezando por el principio, Ian Bond nació en 1947 y por lo tanto cumplirá este año 70 tacos. Los orígenes de Ian tienen cierta peculiaridad. Es hijo de un matrimonio de criados dentro de una familia de origen generalmente minero. Y en efecto, si bien con una trayectoria minera importante en la familia en la región de Ayrshire, al suroeste de Escocia, habiendo participado su abuelo, por ejemplo, en la huelga general de 1926, el padre de Ian, Jock Bond, y con él su mujer, Jessie Stubbs, desempeñaron trabajos de mayordomos en algunas importantes casas de nobles y de burgueses, y bueno, en algunas no tan importantes, pero por ello es que tenemos al joven Ian Bond codeándose con hijos de ricachones, de parlamentarios del Partido Conservador, en su temprana infancia, y pues con la clase de gente que visitaba estas residencias, dando lugar a anécdotas como la de recibir cartas estando enfermo de actores como Clark Gable o Gregory Peck. Tanto Jock Bond como Jessie Stubbs van a tomar parte en ese estado de ánimo nivelador, podría decirse de manera exagerada, que se dio en Gran Bretaña tras la Segunda Guerra Mundial con el primer gobierno laborista de posguerra, las nacionalizaciones y demás. Ese estado de ánimo que retrata Ken Loach en el documental Espíritu del 45, un proceso que si bien no llegó muy lejos o nada lejos a fin de cuentas, produjo precisamente una decadencia en profesiones como las de la pareja, como las de los padres de Ian Bond, la de los criados, y en cualquier caso una fuerte politización del padre de Bond, que se afiliará, dirigirá secciones y también será concejal del Partido Laborista, una implicación que va a chocar de frente y acabar frustrando su carrera laboral en el medio en el que se veía obligado a moverse, conservador en extremo. Y bueno, pues acabará recalando en una fábrica de prótesis. Y como era habitual y sigue siendo, sus padres se esforzaron mucho para que Ian pudiese estudiar, y lo cierto es que acabará accediendo a la universidad y estudiando sociología. ¿Cómo llega nuestro Ian al anarquismo? ¿Bajo qué motivaciones? Vamos con la primera cita. Había descubierto el anarquismo por casualidad en un artículo de Punch en la sala de espera del dentista, en Alton, cuando tenía 15 años. ¡Jesús!, pensé. ¡Esto es lo que soy! ¡Un anarquista! Bueno, no me podías culpar, ¿verdad? Dada mi historia de odio de clase social. El socialismo democrático de papá parecía ofrecerme poca esperanza de venganza de los ricos bastardos que los empleaban a él y a mi madre. El anarquismo ofrecía no solo esto, sino la posibilidad de acabar de una vez por todas con los ricos y privilegiados. Tomé nota de la dirección de Freedom Press, la sede del anarquismo, y escribí una carta a Freedom esa noche, pero añadí una nota, a pie de la carta, pidiendo que nadie visitara mi casa. Durante semanas tuve pesadillas con un anarquista barbudo apareciendo en la puerta de casa, o peor, en la puerta de la Big House. No había razón para preocuparme, el movimiento anarquista no era tan eficaz. 3 meses después, una copia de Freedom llegó a mi buzón de cartas. No volví a mirar atrás. Durante los siguientes 2 años, a menudo hice el solitario viaje a Londres visitando Freedom Press, Indica y Better Books, trayendo a casa conmigo a Lenny Bruce, Allen Ginsberg, los Beats y números incomprensibles de la revista Anarchy. Y aquí tenemos entonces al único anarquista de su pueblo, debatiéndose entre el interés que le despierta el contacto con místicos y o beatniks y su pasión por el fútbol. Como no va a llegar precisamente muy lejos en eso de... En eso de darle patadas al balón en el ámbito local, pues parecía despejado el camino hacia la Cracia, y los estudios universitarios le conducen al sur del país de Gales, a Swansea, en la bahía del mismo nombre, donde residirá durante 17 años. Allí va a tener sus primeras experiencias organizativas, entre comillas, los primeros panfletos, las primeras protestas contra la guerra de Vietnam, el año 68... el deseo de lucha contundente en la calle que ya no le abandonaría más, a pesar de ser, en teoría, todo un hippie. También los enfrentamientos con los numerosos troscos de la época, leemos. Los Swansea Anarchists vieron la luz del día en octubre de 1966 y nuestra actividad principal era pasear cerca del bar Griffin, en el centro de la ciudad, los sábados por la tarde, esperando que la gente nos mirara. Éramos un poco como aspirantes a los United Mystics. Teníamos el pelo largo y normalmente la única gente que nos molestaba eran los niños cuando nos preguntaban si éramos chicos o chicas. Pero, joder, era un comienzo. Estaba interesado en la política de los hippies, entonces los yippies, no en las banalidades de las drogas. Un día descubrí la cita: la personalidad creativa no busca provocar ni divertir a la burguesía, solo busca destruirla. Esto me vale, pensé, y tenía ganas de que el verano del amor se acabase de una vez. Y también leemos... La lista de grupos de la Federación Anarquista de Gran Bretaña, publicada en Freedom, se multiplicaba hasta 60 o 70, comparados con solo una docena hacía un año. Decían que anarquistas de otros países como Danny Cohn-Bendit estaban a punto de llegar, acompañados de muchos militantes. Londres temblaba, pero eran los trotskistas los que controlaban el escenario. Tariq Ali, Pat Jordan y los demás convencieron a la prensa de que ellos eran los líderes del movimiento contra la guerra. Entonces, unos días antes del muy esperado ataque a la embajada, los jodidos troscos, dirigidos por Tariq Ali, decidieron que el pasacalles no iría por la embajada, sino al jodido Hyde Park a escuchar a unos ponentes, abandonando la revolución por un picnic en el parque. Nunca he perdonado a ese jodido Ali por esta desastrosa renuncia al deber revolucionario. De hecho, 35 años después, el mismo grupo de gente que estudió en Oxbridge, Tariq, Pinter, los Redgrave, Ken Loach, han dirigido el movimiento contra la guerra de Irak al mismo callejón sin salida que las manifestaciones aburridas en Hyde Park, en lugar de la acción directa en las calles. Tras estas primeras experiencias más, podríamos decir, de envergadura, Ian Bond se va a ver muy influenciado por un grupo que ya hemos citado en varias ocasiones y al que espero nos acerquemos con la profundidad que merece en una futura emisión, en algún otro momento, Solidarity. En la manifestación por el desarme nuclear en Aldermaston, en la Semana Santa de 1968, había comprado un panfleto, The Death of the CND and the Committee of 100 in Grosvenor Square, publicado por el grupo Solidarity. Bueno, se refiere a la muerte del Comité por el Desarme Nuclear, la campaña por el desarme nuclear. Decía, me gustó y me suscribí a la revista Solidarity y a los panfletos que publicaban. Decían que era Solidarity quien había publicado el notorio panfleto Spies for Peace, que detallaba los lugares secretos de las sedes del gobierno en caso de guerra nuclear. Su publicación infringió la Official Secrets Act y causó un escándalo, pero nadie fue detenido. Decían que Solidarity había tirado su máquina de escribir al río Támesis después de su publicación para evitar problemas con la ley. ¡Acción! Además de teoría. Los principales militantes de Solidarity se habían separado de la Socialist Labor League de Jerry Heley al final de los años 50 y luego habían producido un bien pensado antileninismo, muy influenciado por los escritos de Paul Cardan, seudónimo de Cornelius Castoriadis, del grupo francés Socialismo Barbarie. Me dedicaba a vender panfletos de Solidarity y su revista. Aquí había teoría bien pensada, con excelentes panfletos y la posibilidad de pensar más allá de Swansea. Para ser honesto, no comprendía los escritos de Cardan Castoriadis, pero los análisis de la Comuna de Kronstadt, el Mayo de París 1968, lo irracional en política, los bolcheviques y el control obrero, eran reveladores. Además, conocí la obra de Víctor Serge, El comunismo de consejos y a Wilhelm Reich. El panfleto La Comuna de Kronstadt, en particular, nos ayudó a barrer a los trotskistas y leninistas en los debates. Eran blancos fáciles cuando yo iba por la cafetería de la universidad demoliendo sus argumentos y hasta tuve a Tony Cliff a la defensiva, y eso que él hablaba muy bien. Me gustaba vender revistas y vendí un mogollón de una dedicada al Mayo del 68 en París. Esperaba con ilusión al cartero para entregar los montones de revistas. En 1971, algunos de nosotros, exestudiantes de la universidad o todavía estudiantes, decidimos crear un grupo de Solidarity en Swansea. Por entonces yo había dejado de definirme como anarquista y optaba por socialista libertario, gracias a Solidarity. La gente más implicada éramos Ian Garvey, Kevin Gaynor, Jock Spence, F. Spence, Dave Lamb, Max Milburn y yo. Joe Jacobs y Arnold Feldman, de Solidarity en Londres, nos visitaban a menudo. Hablaban toda la noche mientras yo daba de comer a mi bebé, Yoshi, con una mano, y luego iba a trabajar de cartero a las 5 de la mañana con Arnold preguntando a qué hora volvería para que pudiéramos seguir hablando. Pero merecía la pena escuchar. Eran hombres entre 50 y 70 años, con historias de Cable Street, no jóvenes sin experiencia como nosotros. Sus experiencias, historias, compromiso y comprensión de qué era la acción revolucionaria de verdad nos impresionaban. Gente como Ken Weller había militado en las huelgas salvajes en la fábrica de Ford, en Dagenham y en otras fábricas. Eran obreros de verdad, como siempre buscábamos, y estaban con nosotros y no con los troscos. Yo estaba encantado. Ahora, la creación de una organización nacional de Solidarity, en lugar de una colección de grupos autónomos, estaba en la agenda. Creo que algunos miembros importantes de Solidarity, Chris y Ken, tenían sus dudas respecto a convertir Solidarity en una organización federal, pero se encontraban más o menos empujados hacia esa idea por los demás grupos de Solidarity. Yo quería que fuera un movimiento enteramente dedicado a la revolución, y, por tanto, entendía un poco mal, la razón de ser de Solidarity. Pero antes de poder solucionar este asunto, pasó algo. Una noche, un militante de London Solidarity nos visitó repentinamente y nos presentó una recién llegada a Swansea desde Londres, Hilary Crick, de la Angry Brigade. Las cosas nunca volverían a ser como antes. Efecto, aquí hay uno de los varios cortes de inflexión en la trayectoria de Ian Bong, pues esta línea de activismo con Solidarity pasa a segundo plano o desaparece, en primer lugar por su implicación en la campaña de apoyo a los 8 de Stoke Newington, Esto es, a los acusados y acusadas por su participación en la campaña de acciones atribuidas a la Brigada de la Cólera, a la Angry Brigade. Había estado en la oficina del paro cuando llegaron noticias del atentado con bomba a la casa de Robert Carr, saludado con alegría por nuestros lectores del Dole Express. Pero, en realidad, siempre pensaba que los atentados eran un símbolo de fracaso, una señal de haber abandonado la clase obrera en favor de unos pocos revolucionarios que actuaban en nombre de la clase obrera. En realidad, no era en nombre de, sino que era en lugar de. El eslogan de la Angry Brigade, si quieres la paz, prepárate para la guerra, que luego adoptamos en Class War, significó para nosotros, como escribió Martin Wright, significa salir a la calle con el periódico en una mano y un cóctel Molotov en la otra, formando parte del pueblo en lucha. O, como lo dijo John Barker, los cócteles Molotov son más democráticos que la dinamita. En segundo lugar, esa línea de activismo pasa a segundo plano por la más o menos curiosa implicación de Bond en el fenómeno de cierta ebullición en aquellos finales de los 60 del movimiento independentista en Gales, de la que retendremos dos momentos impagables. Bueno, tenéis que disculparme entre lo atorado que estoy y tal como está montado ahora mismo la mesa del estudio, entre mirar al ordenador, mirar al tener cuidado con el micro y sostener un libro, pues la cosa tiene cierta dificultad. Y sobre todo el tema de la mesa de sonido. Bueno, leemos. No obstante, me permitieron asistir a una reunión de la Los Lands League, la Liga de Pueblos perdidos por Gales en favor de Inglaterra, la Los Lands League, donde iba a ser discutida alguna acción directa. Me pregunté lo bienvenido que iba a ser, porque, evidentemente, yo era un hippie cockney inglés, con el pelo que me llegaba hasta el culo, pero mi contacto me dijo que no tendría problemas con esto. Tenía razón. En todo el tiempo que estuve con los más radicales del nacionalismo galés, nunca fui criticado por ser inglés, y nunca nadie cuestionó mi implicación. La reunión fue en un cuarto oscuro, en las afueras de Ammanforth, y asistieron 10 hombres. El ponente resumió la necesidad de la acción directa para tomar el control durante varias horas de uno de los pueblos perdidos como acto simbólico. Había investigado la disposición de la policía en esos pueblos y nos aseguró que eran pocos y que su moral era baja. «¿Pero cómo lo sabe?», me pregunté, sintiéndome cada vez más incómodo. Normalmente, en reuniones similares con los boys, había mucho parloteo y alcohol y nada de acción. Pero esta vez el ponente nos invitó a comprometernos a hacer algo, lo que iba a ser seguido por un juramento. Jesús, un jodido juramento no, pensé, con una mezcla de miedo e ironía. Pensé en serio, bueno, el último autobús se va a las 4:30 de correos y me tengo que ir. In line y wearing y failion, full far. Adelante con los obreros, camaradas, y hasta luego. Pero sentía que estaba demasiado metido. También tenía miedo. No por la acción, pero temía que iba a explotar de risa durante el juramento. El ponente nos mostró mapas del pueblo misterioso, enseñando un puente en el centro que había que conquistar. Otras fuerzas se unirían a nosotros, nos aseguró. ¿Ah, sí? Pensé. No era la primera vez que había escuchado esto de los nacionalistas. Tendríamos suerte si el jodido puente aparecía. Al terminar la reunión, nos diría el nombre del pueblo. Hereford. Jodido Hereford. Jesús, fucking Hereford, base del jodido SAS. Nos masacrarían, joder. El idiota de nuestro líder había investigado la presencia de la policía local y nos dijo que las unidades del ejército estaban a más de 50 kilómetros, pero había ignorado al jodido SAS. Se lo comenté discretamente a mi contacto antes del comienzo del juramento. Creía que la cuestión era demasiado delicada para ser expuesta por un inglés. Habló con nuestro líder. Siguieron una serie de juramentos, pero no los que nos habían sido prometidos. ¡Joder, mierda, joder, mierda, mierda, mierda! En media hora estábamos en el pub y la mejor hora de la Los Land League se perdió para la historia, afortunadamente. Y la otra anécdota es la siguiente. Aunque me gustaría retratar el republicanismo galés como algo heroico, la farsa nunca estuvo lejos. Yo asistí a una conmemoración para Owain Glyndwr, si es que se pronuncia así, sobre una montaña en Corwen, en el norte de Gales, donde dicen que Glyndwr alzó su estandarte por primera vez. Una veintena de nosotros escuchábamos discursos en un día ventoso cuando un excursionista de Manchester con la cara rojiza nos vio. ¿Qué pasa?, nos preguntó, viendo las boinas y las banderas. Una conmemoración para Owain Glyndwr, le dijeron. Él sacó su mapa y nos informó de que estábamos sobre la montaña equivocada. Es esa, allí, donde Owain alzó su bandera. Hasta luego, nos dijo alegremente. Putos ingleses, decían los galeses mientras íbamos a la montaña correcta. Y en tercer lugar, esa participación y ese interés tan fuerte hacia lo de Solidarity pasa a segundo plano, vaya cacao, por el activismo con los parados, que entre otras cosas le va a aportar su primera experiencia de conducir una publicación, el citado antes Dole Express, dirigida a la gente normal y con una gran acogida entre la misma y alguna anécdota más que recogemos. En junio de 1972 tuvo lugar el primer congreso de la nueva National Federation of Claimants Unions en la Universidad de Swansea. Tuvimos mucho contacto con la Claimants Union de Hackney y la Hackney Cutter Press. Eran, en su mayoría, madres solteras y les aseguramos que habría guarderías para los niños. De hecho, nuestra casa en Windsor Street fue la guardería y me eligieron a mí como responsable. Fue imposible eludir esta responsabilidad debido al movimiento por la liberación de las mujeres, y los hombres estábamos obligados a hacer penitencia por ser los opresores. Esperaba preocupado a unos 5 o 6 niños que tenían que llegar desde Londres con sus madres. ¡Horror! Un autocar lleno de unos 40 niños llegó a Windsor Street con 2 mujeres y un conductor al borde del suicidio. Los de Hackney habían recogido a todos los niños que conocían con la promesa de un buen fin de semana en la costa. La mayoría de las madres habían decidido no venir al congreso, pero sí tener un fin de semana libre de niños en Londres. Los niños eran de 6 meses, no es broma, hasta 15 o 16. No llevaban comida, ni pañales, ni nada. Las mujeres me abandonaron nada más bajar del autocar y entregarme una bolsa con medicinas. Pasé las siguientes 48 horas en un cuadro Jerónimos Bosch. Al día mandé un mensaje al congreso siguiente pidiendo ayuda, que me fue denegada y se trató como un comportamiento típicamente machista, y dormí 2 noches en un mundo dickensiano, rodeado de niños hambrientos, gritando y cagados. Milagrosamente, no hubo ni bajas ni muertes. El segundo día, marchamos a la universidad para devolver a estos niños. Parecía un ejército de pilluelos. Para llegar al congreso, tuvimos que pasar por el comedor de la universidad cuando había un almuerzo del Swansea Rotary Club. Las mesas estaban llenas de comida y cuando los niños la vieron, entraron gritando y corriendo y comieron y pillaron todo lo que vieron hasta no dejar nada de nada. En verdad, los expropiadores habían sido expropiados. Ya desde sus primeras andanzas militantes, Ian Bond va a ser una persona con un gran papel a la hora de distribuir y elaborar publicaciones. Con eso, bueno, estaba un poco en su elemento. Tras esa primera experiencia bastante masiva del Doll Express, el siguiente escalafón fue el lanzamiento de The Alarm, La Alarma, una publicación destinada a denunciar todas las corruptelas de los políticos, de los empresarios y de los mafiosos en sentido estricto de Swansea, pensada para decir la verdad sin grandes alardes teóricos, para la gente corriente y, bueno, plagada de insultos. Todo un precedente de Class War. The subjugated senses mystify his mind. He forgets where he came from. He's deaf and dumb and blind. They'll cage him in a factory, tied on his desire. Milk his body of his strength to stoke another fire. Turn him loose in the bull ring to fight with tooth and claw. Kick his balls of punishment if he questions what it's for. Tell him he's got freedom as he struggles on the leash. Fill his mouth with violence, tell him it's free speech. Woman has a body that she must call her own. The creature like a flower pot for a seed that he has sown. Your spirit is free. Y en esto llegó la música, el punk, los punkies, las andanzas de su grupo Page 3, página 3. Leemos: la mayoría de las historias culturales y políticas de los hippies y los punkies se centran en Londres. Pero, como cada habitante de cualquier ciudad de provincias o de pueblo te puede decir, había más auténtica rebelión en un jodido pub en estos pueblos de mierda que la que podías encontrar en el jodido Swinging London. Eran esos pubs con tíos que llevaban chaquetas vaqueras con legalizar la hierba por la espalda y ACAB escrito en los nudillos de sus dedos, destrozándose el hígado con la bebida y sin preocuparse por su longevidad. Andrea Dunbar, la dramaturga de Rita, Sue and Bob 2, dio un gran fuck off a Londres y a la clase media y se quedó bebiendo en The Bacon of the Buttershaw en Bradford. Salud, Andrea, te habría encantado Swansea. A mí sí que me encantó. No puedo expresar en prosa todo lo que significa. Estas líneas son para vosotros, todos los colegas que estabais allí. En enero de 1982 se irá a vivir a Londres con la idea de lanzar una publicación anarquista a nivel estatal, alentado por su lectura de Extra, de la que Bond lanzará su propia versión, el Fuck Off, y por otro lado The Scorcher. Y bueno, tras haber contemplado por televisión los disturbios que en 1981 se sucedieron por medio país, parecía que por todos lados, menos en Swansea, y en Londres contacta con los diversos grupúsculos. Los situacionistas y el London Workers Group valían para pasar un rato, pero buscaba gente con quien pudiera empezar algo nuevo y vibrante y que no estuviera obsesionada con las antiguas peleas internas de los anarquistas. Conocía a una persona así de una manera muy peculiar. Además de frecuentar Compendium y Housemans por su sección de periódicos anarquistas, Freedom Bookshop y 121 Railton Road eran las librerías donde esperaba encontrar señales de vida en el movimiento anarquista. Los disturbios de 1981 habían dado como resultado dos panfletos interesantes: Summer of a Thousand Julies y We Want the Riot to Work. Bueno, como un verano con mil julios y el de queremos disturbios, no trabajo. Bueno, se podría decir, queremos poner a funcionar el disturbio. Ambos buscaban la manera de convertir un disturbio en una insurrección, además de dar muchos detalles acerca de los disturbios. Así que había gente como yo por ahí, solo que no les llegaba a conocer tan rápido como quería. Pero antes de tan grandiosos planes, aún quedaba alguna parada por Gales. Michael Roberts, miembro del Parlamento por Cardiff North, había muerto cuando daba un discurso en la Cámara de los Comunes y, por tanto, creamos la canción Tory Funerals, con la que iniciamos esta misión de análisis. La canción Tory Funerals, completada con una foto de la nueva tumba de Roberts y Roland imitando a George Thomas, el Speaker del Parlamento. Sin embargo, no tuvimos un McLaren que nos apoyase, así que no hubo publicidad de lo asqueroso de nuestra actuación. Pero nos reímos en Abergavenny cuando tocamos allí. Después de la actuación, muy borracho, pensé que Abergavenny estaba lista para su primera revuelta. Había tensión entre dos polis con un pastor alemán y unos borrachos con trajes. Pensé rápidamente que eso podría ser la chispa que prendiera la llama de una revuelta por todo el país. Había visto una pija tienda de antigüedades cuando llegamos al pueblo, por lo menos así lo creía. Volví a la sala donde actuamos, cogí una silla y la arrojé a la ventana de la tienda, delante de los polis. En la pelea que siguiera, detenerme seguramente daría como resultado un alboroto. Pero no, hubo un gran silencio mientras me empujaron dentro de la furgoneta de la policía. Me multaron con 100 libras por arrojar, sin razón, una silla a la ventana de una peluquería. Britain has 4.2 million more closed-circuit television cameras than the rest of Europe combined. Britain also has 0.2% of the world's population, yet it has 20% of all the CCTV cameras on the planet. It is no longer legal to hold even a peaceful protest within half a mile of the Houses of Parliament. 35,000 innocent people were arrested in 2005 under the Prevention of Terrorism Act instigated by the Blair regime. All mobile phones are now hooked up to the GPS grid, which allows the authorities access to personal information. It is intended to link all private motor cars to this grid by 2009. It is intended to make identity cards compulsory for the entire population as part of our national identity register. It is illegal to smoke in public bars, cafes, restaurants, or even in private clubs. Yet, Coca-Cola and McDonald's, who destroy water tables and decimate rainforests, are allowed to peddle their filth on our streets. It is even illegal to pick magic mushrooms. The first politician to promote the use of a national smoking ban and a national identity register in precisely the same forms as those adopted by Blair was one Adolf Hitler. So, in the name of liberty and freedom, express your opposition to national socialism. Tear up census forms, light up fags in pubs and clubs, pick those mushrooms and have a party. Stuff the nanny state. They are all tufts from public schools on Eton and the like. But Boris wasn't laughing when knocked off of his bike. New Labour's all from Oxbridge, from all the best rich halls. There's the Miliband's at Cooper, and a load of Edward Balls. No Red King's not a thief, a teeny for a grasper. He leads that to his right hand man that's handing to the Jasper. Now Londoners come gather. Bueno, este era el momento para que sonara Crash, pero está sonando Page 3, el grupo de Ian Bong. Como técnico de sonido no tengo precio. Vamos a leer un largo extracto. La primera actuación de Crash en Swansea fue muy bien. Les rogué que volviesen en 1981 para un concierto de solidaridad para el movimiento republicano socialista galés con Dirt y nuestra banda, los Living Legends, herederos de Page 3. Y muchos de los fans de Page 3, hooligans de Bedfield, aparecieron llenos de rabia, basada en el rumor de que Crash era de Cardiff. Luego me enteré de que este rumor se basó en que una vez habían actuado en Cardiff. Tocaban primero los Living Legends. Yo estaba borracho y Crash pensaba que enrabié más a los hooligans cuando empecé a hablar de asesinar a Ronald Reagan durante el Dundun Ballets. En un momento completamente surrealista, nuestro sustituto de bailarín exótico, Jock Negative, estaba en la cárcel, saltó al escenario vestido como el Papa durante la canción equivocada, God bless you, Queen Mom. Crash se dio cuenta entonces de que no íbamos con su línea pacifista y nos plantó. Sin duda, saber que yo era este agitador alborotado que conocieron en Swansea condicionaría su actitud acerca de Clash War unos años después. Mick Sinclair hizo este resumen del concierto en Sounds. El primer grupo, los Living Legends, tocan una música punky y payasa un tanto peculiar, que no acaba de convencer. Cada canción va a paso lento y una, The Pope is a Dope, muestra una caricatura del patrón del Vaticano. Su vulgaridad y las tontas payasadas de su cantante agravan los elementos más volátiles de los espectadores. Las cabezas rapadas de los hinchas locales lanzan su grito de batalla y buscan peleas con otras pandillas. Esto puede ser muy feo. No obstante, era la paradoja política de Crash lo que me hacía rascar la cabeza. Fue resumido por Jimmy Grimes en el número 2 de Clash War. El único grupo que ha difundido un mensaje político con éxito por medio de su música ha sido Crash. Han hecho más para difundir las ideas del anarquismo que Kropotkin, pero, como él, su política es una mierda. Dando importancia al pacifismo, niegan la verdad de que, en las ciudades, la única manera de tener éxito contra el sistema es por medio del enfrentamiento y de la violencia. Así era. Crass encontró una manera de llevar el mensaje del anarquismo a miles y miles de jóvenes. Desde la A plástica de Anarchy in the UK y de Johnny Rotten, supieron dar un contenido político a la A en el círculo. Crearon un movimiento político embrionario, lo vi en Burfield. Llegaron a la gente en ciudades y pueblos y en barrios pobres donde ningún otro movimiento anarquista esperaba llegar. Pero, ¿qué hacían en 1982? Todo cambió en 1981. No podías decir a los alborotadores de julio de 1981 que tenían que ser pacifistas. La gente empezaba a luchar, pero Crass todavía les decía que tenían que ofrecer la otra mejilla. Lograron algo mucho más grande de lo que yo había reconocido, pero ahora su influencia se volvía reaccionaria. Pero, y me di cuenta de ello en Burfield, los punks de Crass de Burfield no se comportaban como pacifistas. Estaban enfadados, conflictivos. Parecía que les hubiese gustado pelear con los guardias de seguridad y sus perros. Quizás las cosas estaban cambiando. Quizás 1981 había tenido efecto en los punkies y no en Crass. Quizás todavía expresaban las mismas ideas pacifistas, pero sus cuerpos ya decían otra cosa. Contradicciones. Quizás incluso Crass estaba cambiando, no lo sabía. No tenía contacto con ellos después de nuestra ruptura en Swansea. Quizás había algo allí que solo necesitaba un pequeño empujón en la dirección adecuada. Los punkies de Burfield habían recibido bien el fuck off, con sus exhortaciones a resistir y luchar. Nadie pidió que les devolviésemos sus 10 peniques, diciendo que era violencia y que ellos eran pacifistas. Quizás era hora de producir un periódico que llegara a los punkies de Crass y les aliara con los alborotadores de 1981. No podías encontrar a los alborotadores, pero los punkies eran fáciles de encontrar en conciertos y manifestaciones. Cuando hubiésemos movilizado a los punkies, entonces podríamos hacer la unión con los alborotadores. Eran mis pensamientos cuando volví a Cardiff después de Burfield, el 1 de abril. El 29 de abril, el número 1 de Class War estaba en la calle. Número 1 de Class War. Cardiff, el cuento del impresor. Fui a ver a Alex Vera Fingerprints cuando volví a Cardiff. Le pregunté cuánto costaría hacer 1000 copias del periódico. 75 libras, me dijo. Londres, el cuento de la financiera. Me crucé por casualidad con una de las prostitutas de Ladbroke Grove y le pedí 75 libras para comenzar un periódico anarquista. Ella había tenido un buen fin de semana en Cynthia's y tenía mucho dinero. Vale, me dijo, pero tiene que ser bueno. ¿Cómo se llama? No lo sé. Swansea, el cuento del guerrero de la guerra social. Llevé todas las viejas revistas radicales que tenía Swansea. Compré unos rotuladores, plantilla y tijeras. Llegué a casa de Jimmy Grimes un viernes por la noche. Él vivía con su compañera Caroline y compramos muchas latas de cerveza. Iba a llover todo el fin de semana, típico tiempo en Swansea, y parecía poco propicio para nuestro proyecto. Estábamos de acuerdo en que queríamos producir un periódico que diera mayor protagonismo a la clase obrera y a la violencia en el movimiento anarquista. Sería popular, con artículos cortos y muchas imágenes, nada de aburrirse con muchas letras. Sería divertido, hostia, muy divertido. Plagiaría y robaría. Sería proacción directa y proviolencia. Parecería un fanzine punky transformado en periódico. Tendría la A en el círculo que gotea sangre para demostrar nuestras intenciones y atraer a estos anarquistas que solo compraban cosas que tenían la A. Odiaría a los ricos cabrones, insultaría a la campaña por el desarme nuclear y al Partido Laborista. Sería provocador, buscaría el enfrentamiento y nadie habría visto nada semejante antes. Lo tendríamos hecho el domingo por la noche y le daríamos un nombre. Pero joder, ¿qué nombre tendría? Déjalo para el final. No empezamos escribiendo. Pasamos toda la noche del viernes recortando dibujos, fotos, titulares, de todas mis valiosas revistas. Recortaba un eslogan de la revista Heatwave que compré en la librería Wooden Show en 1966. Cuando la mierda se vuelva valiosa, los pobres nacerán sin culo. Teníamos una imagen de un niño con pasamontañas y gafas de sol diciendo este eslogan en un bocadillo. Era el favorito para la portada. Entonces encontramos una foto de Lady Di y su bebé William. Era la época del caso Lindy Chamberlain. Un dingo se ha llevado a mi bebé. Por tanto, pegamos un dibujo de un dingo al lado de Lady Di y su bebé con la frase ¿dónde estaban los dingos cuando los necesitábamos de verdad? A las 3 de la mañana del sábado era otro favorito para la portada. Entonces me llegó el nombre del periódico. Jugábamos con el eslogan de Crass, Fight War, Not Wars. Fight War, Witch War, Class War. Class War, Class War. Así es, joder, Class War. El camarada Grimes y yo estuvimos de acuerdo en el nombre enseguida. El sábado por la tarde continuamos. Escribimos la mayoría de las cosas acerca de los sindicatos, del Partido Laborista, a la mierda el derecho a trabajar, a la mierda la poli, que se joda la campaña por el desarme nuclear y otras gilipolleces reformistas. Plagiamos unas fotos para We Want the Riot to Work. Encontramos una imagen de gente burguesa de la campaña por el desarme nuclear, cogidos de la mano cerca de una base militar y les pusimos bocadillos. Niña. Madre, si estamos cogidos de la mano alrededor de la base, ¿de verdad impediremos que entren los misiles? Madre. Claro que sí, cariño. padre, y los patrones probablemente regalarán su dinero a los pobres. El bebé no está de acuerdo. Estúpidos gilipollas, que se joda el callejón sin salida de pacifismo. Destruyamos la base. Nos reímos durante horas con esto. El domingo por la noche todavía nos partíamos de risa. Risa que daba hipo y dolor de barriga. Sabíamos que el periódico era bueno. Estábamos eufóricos. Pintaba muy bien. Carola impuso los eslóganes con el rotulador. Robó el eslogan de la Angry Brigade: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Puso las últimas frases de Jimmy Heather Hayes antes de morir. Odio al país y a su jodido sistema. Quiero que Argentina venza a la Gran Bretaña y que se hunda toda la jodida flota británica. Que Dios haga que se pudran estos capullos con su Gran Bretaña, la reina, los tribunales, los jueces y el palacio. Que Dios queme a estos jodidos gilipollas con su té, sus trajes y su dinero. Que descanses en paz, Jimmy. Jimmy era un punky de Teddington que lanzó un molotov en una comisaría y luego se suicidó en la cárcel. Hubo una gran mani punky en Teddington para protestar por su muerte bajo custodia. Fui a la autopsia con su madre y su hermana Fran, donde su abogado consiguió un veredicto de negligencia contra el gobernador de la cárcel, a quien Fran y yo dejamos en ridículo. Dirigimos las últimas palabras de Jimmy en Clasgar a las miles de personas por ahí que eran como él. El domingo por la tarde tuvimos las páginas 2, 3 y 4 hechas. Jimmy Grimes dibujó el logotipo con letras goteando sangre y la han un círculo. Era la primera vez en su vida que dibujaba algo, pero ¿qué poner en la primera página? Lucy Parsons era una de mis heroínas, y yo quería en la portada su frase: debemos destruir las avenidas donde viven los ricos. Jimmy recortó letras de revistas y las pegó en la portada como si fueran una demanda de rescate, pero necesitaba una imagen amenazadora, si no, no funcionaría. Tuve suerte otra vez. Había traído una copia de City Limits y dentro había una foto de un monstruo de American Werewolf in London. Era pequeña, pero Fingerprints la podía ampliar. Estaría cojonudo con la frase de Parsons. ¿Hecho? Todavía no. Había un hueco entre Clash y War en la portada. Saqué la pegatina de la calavera y los huesos que conseguí de los Old Dolls en Cardiff y la pegué. Quedó muy bien. ¡Salud, Dolls! Dejó de llover. Juro que hubo un arcoíris sobre Morrison. Sobre Morriston, perdón. Habíamos pasado todo el fin de semana en casa. Vamos al Rampunkeon. Ah, y no me digas ninguna gilipollez de que se tarda meses en hacer revistas. La hicimos en 48 horas. We must beat the bomb and the gun. We must protect the law-abiding citizen wherever they are in the United Kingdom, always. The police and the soldiers are required, if necessary, to shoot to kill to maintain order. That is civil defense in nuclear war. Beg the question, bend the truth. Bail out the bed and while there's holes in the roof. In the beginning, no sin of a sight. There ain't much left of it now. We're lost in the darkness, and you set the sight of answers to the water or hell. We're talking about freedom while we're locked in a cell. Dreaming of a world without war. Forced to live on the bounds of hell. Like no one's ever thought of things before. What's the point of bringing peace to something I feel? What's the point of talking down to you if there are no real? When the I've been understood when the truth is lies. No point of my head, you've got to be in the eyes. Beg the question, bend the truth. Bail out the bed and while there's holes in the roof. In the beginning they said there was a light, but somebody's burned out a fuse. And everyone lost in eternal night. Nací así la publicación Pronto Colectivo Clash War, primeramente con números bastante espaciados en el tiempo, con muchos meses de por medio entre cada publicación. Con estos presupuestos de aunar la violencia en la calle, el punk y la lucha de clases, van a ir cogiendo fama por sus tumultuosas apariciones en diversos actos de protesta, en la manifestación y meeting de la campaña por el desarme nuclear en Hyde Park en octubre de 1983, en la marcha contra Bayorex, contra la vivisección, atacando el tradicional baile de rosas de los ricos, en el Stop the City, etc. La revista contará con un complemento de temática gay de Wolverine y en el grupo tienen un papel relevante numerosas mujeres, empezando por varias que se dedican a la prostitución. Sexpol. Clasgar era un poco atípico en sus comienzos, porque había muchas trabajadoras del sexo participando. Había un grupo de chicas con ganas de luchar, de Paddington y Lathbrook Grove, las Clash Wars. No trabajaban en esto a tiempo completo, pero era una manera de ganar más dinero. Eran sinceras sobre cómo ganaban ese dinero y generosas a la hora de invitar a la gente en los pubs de Portobello Road. Como todos que venden su fuerza de trabajo se prostituyen, sería de locos no aprovechar tu fuerza para ganar más cuando tuvieras la oportunidad, ¿no? Algunas se juntaron a veces con Tappy Owens, editor de The Sex Maniacs Diary y organizador de fiestas de sexo para los discapacitados. Daba un servicio que era muy apreciado, dando la oportunidad de experimentar el sexo a gente muy discapacitada. Owen era un auténtico libertario del sexo. El trabajo de estas mujeres les daba una perspectiva particular en cuanto a la política sexual, que iba en contra de las ideas de las anarcofeministas de entonces. La mayoría de las mujeres del movimiento anarquista estaban organizadas por separado, en grupos de mujeres, pero no aceptaban la idea de sisterhood. Un número de Class War, One from the Girls, tenía por subtítulo For all the women who fuck you sober. Esta posición era más fácil de exponer entonces, porque Thatcher era primera ministra. Naturalmente, Class War daba importancia a la conciencia de clase y no a la conciencia de género como el camino de lucha. La línea de Class War nos distanció de las anarcofeministas separatistas, pero en la primera etapa, Class War tenía una fuerte presencia de mujeres. La línea de propornografía y proprostitución siempre iba a ser cuestionada por otras mujeres de Class War en algún momento, pero todavía no. Otra mujer de la calle, que apoyaba a Class War con un piso en Paddington, tenía como cliente a un aristócrata escocés. No, ella no me dio su nombre, eran muy éticas ellas. A quien le gustaba ser maltratado. Ella le daba con un látigo y le insultaba. ¡Que te den por el culo, rico bastardo! Gritaba ella mientras su culo se ponía rojo como una remolacha con su sangre. ¡Jodido aristócrata de mierda! Él siempre le dejaba una gran propina. Parece que lo dices de verdad, le solía decir él. Donaba el dinero a Class War. Si el aristócrata hubiese mirado por debajo de la cama, habría encontrado las banderas de Class War que ella cosía en las horas muertas entre clientes. Las asociaciones descritas de 1983-1984 leemos: para construir la reputación de Class War hacíamos un arriesgado juego, pero a pesar de la apariencia de violencia, era más imagen y gesto que algo que realmente nos pudiera traer serios problemas. No queríamos ser mártires por una acción. Teníamos planes más grandes, crear un movimiento revolucionario que acabara con estos jodidos mamones de una vez. Podía haber bajas por el camino, pero si luchabas bien, no muchas. No había nada que gustara tanto a los anarquistas como a las campañas de defensa para llenar el vacío de su estúpida manera de hacer militancia. No queríamos perder el tiempo defendiendo a presos anarquistas. Queríamos campañas ofensivas, tan ofensivas como fuera posible. Por aquel entonces, la prensa sensacionalista comenzará a sacar artículos difamatorios describiendo a Ian Bond, que empieza a resultar una figura pública conocida, definiéndolo como el hombre más malvado de Inglaterra, un hombre que educa a los niños en el odio. En este sentido, leemos lo siguiente. Los anarquistas británicos habían evitado publicidad durante años, escondiéndose detrás de apartados de correos y publicaciones anónimas porque no querían ser conocidos como anarquistas por sus vecinos, porque cualquier colaboración con la prensa capitalista habría sido vista como venderse y porque para ellos era un hobby y no querían a mucha gente en su club. Esto siempre me había fastidiado. Los anarquistas tenían a sus héroes, más que la mayoría de la gente, como Durruti o Magno. Pide a cualquier anarquista que nombre a cualquier otro militante de los ejércitos revolucionarios de Durruti o Magno y no podrán. Si quieres construir un movimiento por la revolución, deberías tener por delante a gente de verdad, vibrante y apasionada, que no tenga miedo de expresar sus opiniones al público. Una de mis imágenes favoritas es la de Lenin llegando a la estación de Finlandia. ¡Herejía! La versión anarquista sería el mismo tren llegando con una pancarta por delante diciendo FFI Contact Box 2, 84B, Whitechapel High Street. Así pues, hayan no veía inconveniente en hablar con la prensa burguesa y eso hizo con otra gente de Glasgow. Lo considera positivo, llegaron a miles de personas, mucha gente contactó con ellos, pudieron hacer un congreso poco después, etc. Y sobre el espíritu de Glasgow leemos lo siguiente. El periódico estaba en el centro de nuestras actividades. A finales de 1974, gracias a nuestra notoriedad, tenía una tirada de 6.000 ejemplares, que en su mayoría se vendían en la calle, por todo el país. La huelga de los mineros nos ayudó a vender en South Yorkshire y en las ciudades del norte, Leeds, Manchester, Sheffield y Bradford. La red de nuestros vendedores también nos informaba, nos daban historias y artículos para el periódico que abandonó su enfoque centrado en Londres. Aunque The Alarm había vendido 5.000 ejemplares cada semana solo en Swansea, y Glasgow vendía 6.000 por todo el país cada dos o tres meses, la red que alimentaba el periódico con noticias era similar. El periódico se mantuvo fiel a sus principios originales, no explícitos, establecidos por mí y por Jimmy Grimes en el primer número. No exigir nada de nadie, nada de hacerse el víctima quejándose de lo mal que nos trataba la policía, no defender lo que no queríamos, como el GLC, de hecho, no defender nada, ¡ofender! No apelar al concepto de derechos, nada de noticias del extranjero, una feroz rabia de clase social, mucho humor, muchos tacos e imprimir las noticias que nos interesaban a nosotros. Ayan, va, bueno, Ayan no, vamos, Glasgow va centralizando, si es que se puede emplear tal término, a toda una serie de individuos y colectivos radicales de varios puntos de Gran Bretaña. La prueba de fuego para ver si por fin Glasgow podía conectar con la clase obrera, salir del gueto anarcoide, etcétera, la va a proporcionar, la gran huelga de los mineros. Y bueno, la prueba es en cierta manera superada, la publicación con sus insultos y sus faltosadas marca de la casa es bien acogida, estando en boca de todos los mineros en una gran manifestación en Mansfield. For the truth in vain. Era nuestra intención llegar hasta el final de bueno, todo lo que queríamos decir del libro de Ian Bond, pero va a haber que dejarlo para que no se nos vaya la mano como ya es tradicional y vamos a estar un poco más y eso, y lo dejamos. Decíamos que había superado la prueba de fuego un poco con la huelga de los mineros, pero bueno, con todo, para agosto de 1984, lo que era ya a todas luces una organización, Glasgow, se encontraba en una crisis severa, agotada por conflictos personales y tensos debates sobre la prostitución, y bueno, más o menos finalmente la cosa siguió un poco como estaba. Unos meses antes, el 11 de mayo de 1984, había tenido lugar la primera marcha Bash the Rich, que da título al libro Golpea al Rico, y que pretendía avanzar hacia las mansiones de Kensington. Sobre ella leemos lo siguiente. Delante de nuestra pancarta anunciamos nuestra llegada al mundo político. Solo es el comienzo. Hoy, por primera vez, los ricos tienen miedo en sus casas. La policía está aquí para protegerles. Volveremos. El movimiento anarquista está en la calle. Quedarán las ruinas quemadas. Y así fue. Decepcionante y una oportunidad perdida a causa del temprano comienzo. Mucha gente pensó que la marcha no había tenido lugar, pero yo no lo experimenté así. Habíamos sido atrevidos, habíamos hecho lo que habíamos dicho, mientras otros dudaban y luego dieron marcha atrás. Éramos un montón, cumplimos y estábamos en el pub. bueno, sí, yo creo que lo vamos a dejar hoy por aquí para continuar en la siguiente entrega con el significado para Jan Bon de la huelga de los mineros y su relación con Glasswar. Esperando que os haya gustado y pidiendo una vez más disculpas por lo atribulado que ha sido todo. Os dejamos con la programación enlatada de Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, hasta que a las 9 dentro de un rato regrese la programación en directo con la Juventud de Mierda. Y nada, lo dicho, de salud, hasta la próxima. Just letting go, unwinding, and completely relaxing now, allowing the quietness of spirit to begin to come in. And it feels good. And it feels good. And it feels good. So relaxed and so at ease. You're relaxed and at ease and at peace with yourself, the world, and everyone else. Make this real with the unlimited power of your mind. And relax. Just letting go, unwinding, and completely relaxing now, allowing the quietness of spirit to begin to come in. And it feels good. And it feels good. And it feels good to unwind and let go. So relaxed and so at ease. You're relaxed and at ease and at peace with yourself, the world, and everyone in it. Make this real with the unlimited power of the mind. Never give up. Never give up. Make this real with the unlimited power of your mind. Never give up. Never give up. Do try as hard as you can. Never wear anything with a permanent press label in it. Don't ever drink or eat anything instant. Don't ever drink or eat anything instant. Don't ever read a tabloid newspaper. You've got to try as far as you can. You've got to try as far as you can. Thou shalt have no other gods before thyself. Thou shalt not kill whales or baby seals. Never give up. So relaxed and so at ease. Make this real with the unlimited power of your mind. Never give up.